tierras, antes del hambre, brillabas más humana en mis instantes. Viendo de poco el piso, de hecho yo no frío, quizás puñadas de